bueno, los compañeros han salido de Sierra Grande, Ramos Mejía, y bueno, tienen que mañana ya tienen que laburar. Así que bueno, la idea es hacer esta manifestación y terminarla. Creemos que la gente está recepcionando bien el reclamo. Muchos turistas también están pasando, así que ojalá, ¿no es cierto?, que haya una reflexión por parte de los gobiernos y puedan dar, ¿no es cierto?, el pedido que están pidiendo los trabajadores. La última, Aldo, ¿cómo fue la reunión con el ministro de Desarrollo Social? Bueno, nosotros creemos que fue un síntoma, por ahí se puede decir, de madurez por parte, ¿no es cierto?, del gobierno, del Ejecutivo, en este caso del mismo ministro. Hace mucho tiempo, yo recuerdo de que hace 2 años cuando él asumió, dijo que íbamos a tratar de juntarnos y nunca más pasó eso. En la reunión que tuvimos, realmente vimos que el respaldo, ¿no es cierto?, de esta política de que terminar con la precariedad laboral, terminar con la beca, hay unos buenos síntomas. Creo que la primera reunión técnica íbamos a llevar los listados. Creemos avanzar rápidamente de terminar con los compañeros que hace 4, 5, en nuestro caso del 2011, hacen que están becados y necesitan, no pueden vivir más así, ¿no es cierto?, sin recibo de sueldo, que no pueden sacar un miserable préstamo, no tienen obra social, jubilación. Entonces, en buena hora, ¿no es cierto?, ojalá que por ahí siga el camino, ¿no es cierto?, del buen entendimiento, y que no confundan las cuestiones, no confundan, porque ayer con el tema de educación nosotros estamos próximos a una reunión con la ministra el día 15. Tuvimos unos llamados que medio como que si nosotros hacíamos el paro esta reunión no se iba a hacer. Nosotros no nos pueden estar amenazando, no pueden jugar con la dignidad de los trabajadores, ¿eh? O sea, los hospitales, los enfermeros que viven haciendo 48 horas de guardia, que no ven a sus hijos, su familia, recién hoy están cobrando su salario. Dentro de 2 semanas recién le van a pagar las horas entre las guardias. ¿Qué más esfuerzo nos piden? Están pidiendo los funcionarios, los trabajadores como los porteros, que están, son los sectores más precarizados, que están trabajando en escuela de 200 pibes, están trabajando 2 porteros. ¿Qué más esfuerzo le podemos pedir? Entonces no pueden privar de una libertad, con un derecho constitucional como un derecho a huelga, que es un derecho legítimo que no hemos ganado con mucha sangre en este país, en los momentos más difíciles. Entonces no nos pueden venir a estar amenazando o diciendo que o no se va a hacer la reunión o no se va a hacer el paro o lo que sea. Por eso apelamos, ¿no es cierto?, a la voluntad, ¿no es cierto?, de los gobiernos, para que paz social, si realmente quieren buscar la vía del diálogo, bueno, que nos pongamos de acuerdo y den soluciones, porque el tema salarial hoy no tiene soluciones por el gobierno provincial. Muchas gracias, Aldo. Gracias a vos. Bueno, la palabra de Aldo Capelli, entonces.